Estás escuchando Nine Beats. Un podcast de videojuegos con noticias, reseñas, recomendaciones y todos los beats que le hacían falta a tu vida. Ustedes lo pidieron, chat. Nine bikinis hoy. ¡No! Con Cristi esponjosa. Eso se oye muy mal. ¿Es eso o estoy gorda? Ustedes bueno. Escojan. Sí, aparte se perdieron de ver cómo me puse roja cuando me di cuenta que se sí. Bueno. Bueno, bienvenidos a otro jueves de 9bits, donde vamos a tener al parecer un 9bits express. Pero bueno, esperemos igual les guste. Y yo voy a decir, pero bueno, muchas veces hoy. Ya llevan dos, vamos contándolas. Ya, yeah, las muletillas a todo. Sí. Son igual dos, porque la semana pasada sí llegó temprano. La verdad es que todo es culpa de Darryl. Porque no llega a tiempo, entonces... No llega a tiempo. La verdad es que todos llegan como a las 9 y me dejan aquí esperándolos. Pobrecita. Lupeo. Bueno, en Vista Express, regresan los de 10 minutos. No, esperemos sea al menos de 40. Bueno. ¿Qué sigue? Ah, claro, bueno. ¿Cómo escucharon? Pues bueno, hoy tenemos programa lleno. Me da gusto, ¿saben? Saber que ahora 9bits es un programa que tiene así como 5 personas siempre. Que tiene audiencia. Y tiene audiencia. Tiene audiencia. Eso es lo más importante. De al menos 3 personas cuando empieza o cuando pone empieza. Antes solo nos escuchaban los papás. Así es. No, ni eso. Los papás, mis papás jamás en la vida no, ni saben qué es 9bits. Bueno, ¿cómo ya escucharon? Si supieran, ya lo habían desheredado. Y como cada jueves está Cosmo. Hola, gente. Pero lo saludo. Sí, bueno, ellos no lo ven. No saben. Hola, que, Cosmo. Hola, Cosmo. Hola. Es que la gente no sabe, pero hoy sí nos estamos viendo y sí tenemos videollamada. Porque la idea era hacer el programa en video, ¿no? Pero pues ha habido problemas el día de hoy. Dice Alex Wayne que Cosmo no fue penal. ¿Cosmo no fue penal? Yo no soy penal. Pues no. Y bueno, pues también anda Crush por aquí. Hola, Crush. Hola, otra vez. Hola a todos. Y hola, chat, aunque no me vean. Igual se escuchan, ¿eh? Pero aunque no me vean, hola. Es que eso, gesticular o hablar, no nos pidas demasiado. Que escucharon es Don Tocayo, señor Don Sorpresa. Ya no necesita hablar más. Ah, qué linda, ¿eh? Ahorita estaba Omar, pero se salió por alguna extraña razón, no ha vuelto. Entonces esperemos volver un ratito. Sí, y me acomodó todo X-Split. Y poniendo la música What the Fuck, está Darryl. Así que ya saben, si tienen quejas, pues todo es con él. Su cara. Yo no tengo la culpa de nada, me digan. Yo me lavo las manos. Bueno. Y bueno, vamos saludando al chat primero, antes de que me digan quién ha estado jugando esta semana. No es que me interese mucho, pero está bien, es solo para cotorrear en el programa. No se crean. Ya, al menos sé que jugó la semana pasada el Tocayo. Sí. Pero jugó la palabra con F, entonces no sé si lo voy a dejar decirlo. Bueno. Pero no, todos se venían en paquete, no se podía. Bueno, vamos saludando a toda la gente que nos escucha, ya sea en vivo o en podcast. Ya sea por iTunes, MixLR, iVoox o desde la página de Reset. Hola, gente que está en la página de Reset. Y aquí en la página de Reset está, bueno, Alex Rod, Alex Wayne, Betotti, BitGeek, Can Reload, ¡estoy yo! ¡Oh, por Dios! Está Christy aquí. Oh. Está Crush, está Dark Monster, está Jera Sin Acento, está Cosmo, está Lustin House, Manuel GSG. ¡Hola, Cosmo! Putli, M. Medina, está Omar. Omar, ¿por qué no estás en Skype? Está Palpatesta. Casi iba a decir otra cosa. Ok. Más revelaciones del día de hoy. Sorcerer Z y Ciro. Ciro que normalmente nos escucha por iVoox, entonces hoy anda aquí y qué bueno que anda por acá. Y un saludo para Chris de Chris. Y pues bueno, ¿qué has estado jugando, Cosmo? ¿Qué hemos jugado, Cristín? Hemos jugado Counter-Strike. Ajá. Hemos jugado Castle Crashers. Ajá. Animal Crossing. Ajá. Y ok, entonces nada más añádale Bravely Default y Skyrim en PC con mods. Es lo único diferente que he jugado. Y bueno, Crush no está ahorita. Yo creo que fue a cagar. Entonces. Otra vez. Traía su basinica, ¿no? Ay, tiene su basinica al lado, yo creo. Más bien yo creo que le dio pena usarla frente a nosotros. Bueno, lo callo. ¿Tú qué has estado jugando? Ay, creo que esta semana... No, sí, jugué una cosa muy extraña que se llama Zeta Runner. Y creo que nada más. Pero platícales que estuvimos jugando la semana pasada, felizmente. Contra Cosmo. Battleblock Theater. Y eran bien gandallas porque eran dos contra uno. Y Cosmo perdió. Y ¿dónde he escuchado eso antes? ¡Ey! No, es que ahora no jugamos el modo con el que jugamos contigo, Mar, en el que al revés es gandalla que yo esté solo y sean dos del otro lado. No. Estaban tú y Christy en el que tienen que acaparar todos los colores contra mi persona. El chiste es que el equipo que tiene a Christy es el equipo perdedor porque está a un nivel más complicado. No, porque sí me agandallaron bien gacho entre los dos. Cuando era matarnos, al revés, yo ganaba y terminaban las partidas 70-20 a mi favor. Pero cuando era... ¡Era buena recogiendo pupos doradas! Exacto, cuando era cualquier otro modo me hacían caca. Pupos de ballena doradas. Sí. Y bueno, ¿qué más jugaste, Tocayo? FIFA. No. Mucho FIFA en Campus Party. ¿Qué más jugaste, Tocayo? Haré de cuenta que no escuché eso. Mucho FIFA en Campus Party, mucha gente que juega FIFA en ese lugar tan bonito. Podemos poner. Organizamos un torneo. Podemos poner de mute. No pueden censurarme. Sí, podemos. Podemos. Y lo haremos. Y bueno, Omar, tú. Ya llegó Omar. Yeah. Sí. Pues saluda a la gente. Cuánta emoción. Ya llegó Omar. Sí. Es que Cristian se robó toda la emoción. No necesito yo. Sí, toda okay. La emoción. Bueno. Pues, ¿qué onda, gente? Por eso no te quieren. No, pues sí. No, ¿qué quieren que diga, neta? No sé. ¿Qué has estado jugando, tal vez? Pues nada, porque estoy todavía en exámenes. Estoy jugando a no reprobar. Bueno. Ese juego es padre. Sí, voy perdiendo, es lo peor. Crush. Yeah. ¿Crash? Sí. ¿Crash? ¿Qué pasó? ¡Crash! ¡Crash! ¿Qué pasó? Dinos que has estado jugando. Ah, es que a ti ya te había dicho. Ya terminé Sleeping Dogs y también estaba jugando hace poquito, ¿qué? ¿Cómo se llama? Gotham Cities Imposters y probé rápido así el de Pikmin 3. Muy bien, suena divertido tus juegos. No, sí. Perdóname. Bueno, Gotham City Impostor es divertido. Y bueno, por si alguien quería saber, porque a mí nadie me pregunta. Dijiste cuando yo dije, Christy. Pero he estado jugando más cosas. Ah, bueno, pero ya mencionaste bastante ahí. Sí que mencioné Battle Block Theater, Counter-Strike, Castle Crashers y Animal Crossing. Animal Crossing. Ya. Y también Cosmo te dijo que no nos importaba qué más estabas jugando. No es cierto. Jugué el juego más creepy que he jugado en la vida. Y Cosmo es testigo porque me estaba escuchando mientras estaba jugando el final. Cosmo, por favor, haz una dramatización de lo que pasó en ese momento. No. Fue. Llegó el momento en que yo no sabía qué estaba pasando. Literal, nada más era: ¡Oh my god! ¡No puede ser! ¡No! Y así cada vez más fuerte. Y todo era por el final de un juego. Resulta que estaba loca y todo estaba en mi imaginación. Y era una loca psicópata asesina. Y no tenías piernas. Todo fue un sueño. No, tenía un cuchillo en las manos. Es un juego muy creepy. Edna and Harvey. Sí, ni lo dijiste, Christy. Sí. Edna and Harvey, yo jugué el de Harvey's New Eyes, porque hay otro que se llama The Breakout. The Breakout es el primero y Harvey's New Eyes es el segundo. Y está muy creepy. Y Christy me compartió su biblioteca de Steam y yo le compartí la mía. Sí, entonces ahora sí salió ganona. Así es. Y bueno, eso fue todo 9bits. Espero les haya gustado. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos el próximo jueves. Todo padrísimo. ¡Woo! ¡Sí! Quedamos que era express, ¿no? Bueno. Pues vamos a el primer corte musical. Y puede que único. Podemos ir a corte musical. Darry. Bueno, música, lo que sea, whatever. Oh. Música. Más música, no, por favor. Hoy Cosmo me pasó el perfil de una persona que tiene 2000. Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about. So if I capsize and if I tie, if you sunk my bow. like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it now. ¿Qué llamas? ¡Ah, ya! Mau ya, Mau ya, Sushi. ¡Oh, qué cool! ¡Qué padre! Bueno, siga. Se sienta a verme. ¡Se sienta! ¡Ah, aquí está! ¡Hola, chat! Como ven, puse una imagen de lo que está pasando en 9bit. A los que nos están escuchando en podcast, puede buscar en mi Twitter en, bueno, no, en 9bit. Eso es lo que está pasando tras bambalinas. Loco. Cristi no ve mi cámara. No, sí, ahorita sí la veo. Hace ratito no la veía. O sea, y Cristi, vean cómo sale. Pero hasta voltea la cámara. Nosotros en nuestra onda y ella. Dime, veo, salgo mi diminuta. Conste, ¿eh? Acuérdate que Órale. Yo sí puedo capturar todas las cosas vergonzosas que pasan contigo. ¿Recuerdas que publiqué lo de Mario Kart 8? ¿Cómo regalaste tu primer lugar? ¡No! Mi esponjosidad debe quedar aquí. Mi esponjosidad. Cristi esponjosa. Soy esponjosa, como un cerdo esponjoso. ¿Qué pasó? ¿Cómo que contiene Cristi su risa? Es que fue como... Mis pantalones de cerdo. Hola, amor de Mir. Mis pantalones son de osos polares. Miren. ¿Qué que vas a decir? Sí, hola, no amor de mí. Tiré un iPhone. No, para nada. Sí. Amor de mí, aparte. ¿Tiene un iPhone? ¿Quién tiene un iPhone? Ah, no, estoy creyéndolo. Ok. No, M. Medina. Claro sí, que no. Sí, Medina, sí. Claro que no. De hecho, M. Medina sí. No, que trabajo demasiado. Ya me votó. Me dijo. No le gusta. No le gusta que hagas tus trabajos nocturnos. Para el. Ay, no, ni para acabar la frase. Dice que no me ha votado, pero eso solo lo hace para quedar bien. Lo privado. Esperen. Reconer trabaja nocturno para pagar esa cosa. Cosmo, no te vayas, Cosmo. ¡Cosmo! ¿A dónde vas, Cosmo? Don't go away. Se ve una sombra. ¡Oh, por Dios! Bueno. Fui a abrirle a Sushi porque estaba maullando en la puerta de déjame salir. Yo creo que hoy no va a haber noticias. No. O a menos de que solo demos las noticias. No, están bien chidas las noticias. Si no les gustan las noticias, todo es culpa del tocayo. Tanto me esforcé para esto. No manches, no te esfuerzas. Como que Cristian, no manches, esas noticias estaban en la página principal. Se pasa de la... Cristian, ¿quién metes las noticias? Como pueden ver, Nine Bits es el programa más organizado de Reset. Inventa noticias, Cristi. Estaría padre. Ahora hay pulpos que caminan en la... A ver quién hizo otra vez el megacerro de hace rato. No, roto. Se parece a jabalí. Okay. Sí, soy yo la que hace al puerco. Cristi la esponjosa más famosa. No soy famosa. Claro que sí. No sale fotógrafos firmaste en Campus Party. ¿Eh? ¿Cuántos autógrafos y fotografías firmaste y te tomaste en Campus Party? Autógrafo. Oye, Cristian, ¿cuántos QR tapaste? Uno. Grandísimo. Tremendo. Lo que no saben es que él se puso uno adelante. ¿Adelante de qué? ¿Adelante de qué? ¿En serio? Eso solamente iba a quedar entre tú y yo, Cristi. No lo íbamos a divulgar. Tú lo divulgaste con 10,500 personas. Una más, ¿qué más da? Uy, lo siento, pero es que pensé que iba a quedar ahí. Ya me veo borrosa, pero ¿cómo? Okay. ¿Qué? ¿Ya me trabé? ¿No? Sí, ya me trabé en algo gracioso. Sí, o no. Ah, sí. Fue lo que puso Crush. Sí, ya vi. No, pero fuera de... Hashtag conocía que... ¿Qué ponía eso? Ni me enteré. Sí. Tiene conocido. No conocí mucha gente. No, nada más espantabas a la gente que conocías. ¡Auch! ¿Qué? ¿Cristian en su laptop con sus headsets rosas? La neta, uno no le dan ganas de acercarse. Dice, me va a saltar, me va a hacer algo. No, íbamos caminando, imagínate, íbamos caminando y de repente pasó una persona y decía, ¡yo te conozco! ¡Yo a ti te conozco! Se ponía bien mal. Oh, pues sí lo conocía. Juro que lo conocía. Solo que no me sabía su nombre. No lo recordaba. Pero ya lo recuerdo. Y el otro chavo así de, ¿tú quién eres? ¿Por qué me hablas? Claro que no, volteó a verme y fue, hola, Cristi. Claro que no, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, así ocurrió en la mente de Cristi. Ok. Cuando conozca a Cristi le voy a pedir que me firme mis nalgas para luego tatuarme su firma. Ya saben, como la fina persona que soy. Ok. Dude, you have very serious problems. Okay. Si quieres te la doy en papel. Para que te la hagan stencil. Está mejor, ¿no? Sí. Prefiero no tener contacto con... con estas zonas. Nada personal. Es el único lugar donde me puede tatuar. ¿Eres diabético? Okay. Es que, de veras, los diabéticos no se pueden tatuar en en varias partes del cuerpo porque es donde se inyecta. Bueno, los diabéticos insulino dependientes. Y también todos los que se ponen sus medicamentos para alergias. Sí, así es. No se pueden tatuar en ciertas zonas porque mi hermano tiene un tatuaje como de 10 centímetros de diámetro y es diabético. Entonces lo quería tatuar en el abdomen y no pudo. LOL, ya no hay espacio. Ay, güey. Órale. De esos güeyes que pueden salir encuerados a la calle y es como, tiene tanta tinta encima que no vas a ver nada, entonces. Un body paint. Sí. Es body painting. Permanente. ¡No! Había una... Hablando de body painting. Había una chava que llevó, como dos, como tipo edecanes que estaban haciendo cosplay. No, ajá, ya de ahí empezamos mal. El Tocayo se empezó a reír, entonces, para que vean. Y una era Hatsune Miku, y la otra estaba así pintada toda de azul, con un traje pegado así, para, como tipo traje de neopreno. Así como engomado. Yo le dije, pues no. Y yo no, es Cortana. Cortana. Okay. Pero de verdad, era como... Ay, ¿no se escuchó? ¿Se escuchó Cristi vos? Sí. Tengo que buscar la foto de Cortana. No sé cómo la voy a encontrar. Es que de verdad... Imagínense, sí. ¿Tienes tu teléfono? Yo la tengo. Deja, pero... A ver si la pongo. Tuiteala y compártela. Para que vean a Cortana. Porque sí, de veras. Es todo menos Cortana. Es más Cristiana. Yo estoy de mí. Así es aquí. Me escuchamos. No. Estoy boteando. Exterminate. Estoy boteando. Exterminate. Sí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya me escucho bien? Ya es estable. Ya. Ya no recuerdo. Estaba diciendo algo. Que seguramente no era importante. Oye, me llegó otra fotomulta. Es mi fotomulta. Está Cristi corriendo. Número 25. Las calles son su pista. Ay, Cristi. 25 fotomultas. ¿Será el récord? Aparte, iba a la peligrosa velocidad de 82 kilómetros por hora. No, Cris, si te puedes matar y matar a alguien así. Digo, sí puedes, ¿no? Pero no es como que... No es tan, tan probable como si puedes mucho más rápido. No se vale. Es cierto, hoy es cumpleaños de Alarjual. Feliciten a Alarjual en el Push Start. Primero deja que haya Push Start y luego lo felicita. ¿Qué escuchas que estás bailando, Cris? Se le olvidó que la veíamos. Cris no necesita música para bailar. Sí. Y también es probable lo que dijo Crush. Sí, yo les perreaba a las vaquitas de Lala en Campus Party. Y les agarraba su colita. Ya pues, basta. Ahora, desde ahora en adelante, Nine Beats va a ser un programa serio. Y ya. tu cara? Es mi cara seria, no me hagas reír. Tú no tienes cara seria. Yo tengo cara seria. No, solo tienes cara de triste y de enojada. Naimbit serio con más bikinis. Más bikinis que nunca. Ojo, Naimbit con bikinis, todos tendríamos bikinis. Exacto. Así que sería Christy, Crush, Christian, Omar y yo. Cosmo sería como Steve Cardinal en Chat Roulette. Casi sale con bikini. ¿No ubican? Pero sí, dicen sí, que Cosmo ya están acostumbrados a verlos en bragas en las iglesias. Ah, como el domingo que me invitó ahí Retro Miguel al Desucast. No, al Desucast, al Retrocast, perdón. Porque también estaba Ubaldo, estaba del Desucast. Sí. Había un chorro de gente. Y no me acuerdo quién dijo, no, y Cosmo, no, creo que es el único que no ubico. Y yo, claro que me ubicas, me has visto en un crucifijo, en alguna iglesia, algo así. Todo el mundo me ubica, es imposible no ubicarme. ¿Jesús? ¿Eres tú? ¿Judas? ¿Eres tú? ¿Judas? Tan fácil como ponerle cinta negra donde salen Cosmo y Crush. Ah, pero el tocayo de Omar, si los quieres ver. Ya hubo problemas con M. Medina. Celos. Dice celosa. Amargada. Ah, sí, no vi mi cara. Soy amargada. Y eres una mala persona, Cristi. Soy una mala persona. Pregúntame al tocayo, no soy mala persona. ¿Verdad, tocayo? Depende de la gente. Había gente a la que molestaba más de lo normal. Había un chavo que estaba regalando playeras y toallas. Se puso tan loca que le obligó, casi que se le arrebata de la mano una toalla. O sea, eso era el colmo de estar caminando. ¿Qué te apuesta? Ok. Oye, es que llega y trae una playera en la mano y dice, ah, péguense esta calcomanía y digan conmigo Otterbox. Y yo, no, pues yo, ¿qué más nos vas a regalar? No, pues las calcas. Y yo así como que, ah, órale. Y yo, no, pues me gustó tu playera, regálame tu playera. Y entonces me dijo, ah, pues si van al rato al stand, pues ahí se las doy y se las rifan. Y entonces dice que no, pues dásela a ellas. Y nosotros que... Yo nada más por molestar, obviamente fui por la playera. Entonces ya llego, ah, y dice, ah, mi nombre es Andrés. Entonces, llego al stand por mi playera. Y entonces como que otra chava llega y, ah, ¿ya conocen? Y yo, ah, sí, vengo con Andrés. Y ya llegamos con Andrés. Y ya le digo, y mi playera, y me dice, no, no te la puedo dar, pero te puedo dar esta toalla. Si me respondes esta pregunta, una pregunta sencilla, y yo, ¿cómo te llamas? Pues Andrés. Y él así de que, no, otra. Y ya nos hacía una pregunta, la verdad no me acuerdo de la pregunta. Y entonces alguien de los que estaban ahí le contestó, yo no tenía ni idea de qué cuál era la respuesta. Y me dieron la toalla a mí. Así liga, Cristi. Yo ligo así, puf, no es cierto. No, aparentemente ligar es mucho más fácil para Cristi. ¡Ey! Y el silencio incómodo. No vamos a hablar de eso en este momento. No hay comentarios. Uy, su cara de diva. Como negra. ¿Cómo liga Cristi? ¿Cómo ligo? No, yo no ligo, yo no llego a la gente y me los trato de ligar. Los amenaza. Los amenaza, los molesta y caen rendidos a sus brazos. Oh, por Dios. Busco más. Hey, tú, ámame. Listo, pum. Y luego le reclaman. ¡No! O sea, realmente yo no intento ligar a nadie nunca. Siempre por accidente. Luego te normalmente es de que, ¡ah, órale! ¿Qué hacen tus tiempos libres? No, pues juego. eso. Si hubiera cuando visto eso, su cara. Y cuando eso no funciona, cuando eso no funciona es, ah, órale, y aparte de eso, ah, no, pues desarmo motores automotrices. Y cuando es ninguna de esas dos, entonces, pues... Es no gay sé. Y ya se aleja Christy. No y sé, nunca he necesitado más. O sea, que es tan guapa que ni se esfuerza. Claro que no. Todos quieren ligar a Christy, no, no tiene necesidad. Ligar, eso es mainstream. Primero Christy se acerca lentamente y perrea. Solo liga con botargas de Campus Party. Sí, la verdad solamente quería llevarme la botarga. La verdad, Christy está ligando con nosotros en este momento. Así es, busco un harem. Te damos favor de hablar al 33. Mandar tu currículum al mail. Sí. Christy Harem. Claro que no, M. Medina, sabes que soy solo tuya. Y de una vaca. Y ahí está llorando Medina. Ay, pobrecito. Pues no es mi culpa que vivas tan lejos. Y te cambió por una vaca. Sí. Christy tiene necesidades y va y se satisface con las vacas. Tengo necesidades fisiológicas. ¿Qué crees? ¿Que se va a resolver eso solo? Ya no digo nada. Ok. Ya, pues, si Medina viera las expresiones de Christy ahorita, sí, ¿cómo se? No, no, no. Sus gesticulaciones, sí, sus movimientos de mano. No pienses mal, Medina. Son bonitas, son bonitas. No te agüites. Sí. Pobre M. Medina, le voy a causar problemas. Sí, he perdido con una vaca. No, Crush, los problemas psicológicos es a cualquiera que escucha Nine Bits. Y Omar los acaba de insultar a todos, ¿eh? Veo que ustedes me sí, iban de aquí. ¡No, no se vayan! Antes no fue un buen. ¡No nos dejen! No, no, no, para nada. No nos dejen. No, los queremos. Quiéranos. ¡Quiéreme! Te hago ruido de cerdito. Aparte me toca la boca porque siento que se ve horrible. Si se quedan, les van a regalar shampoo para que les quede esponjoso como a Christy. Para que quede esponjoso su cabello. Ah. Es que no sé, te despongo. Okay. Bueno. La verdad es que solo tengo 3 pelos, pero está bien. Y que se convierten en bigotes. Ya deja de jugar Harvest Moon, Chris. Ya quieres tus animales de granja. Oh. Ya tiene una cebra. Ya tengo una cebra. De hecho, llegué tarde hoy a Nine Beats porque hubo un congreso de dueños de cebras. Estamos buscando cómo cruzar a nuestras cebras. La mía es un poco complicada porque es de fibra de vidrio, pero... Fibra de vidrio. Es un poco... Es un hueso duro de roer. Siempre se resiste a las demás cebras, pero... Les aplica la ley del hielo. Ay, pero al menos es muy barata. Eso no sonó muy bien. Sí. Sí, no es muy barata. Digo, porque no le tengo que dar comida. Ah. ¡Hola, Darfal! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Darfal! ¡Feliz cumpleaños! Y los cerdos para mí. Ya. ¿Quién ha amargado más? Ese, lo que están diciendo, sí. Ya, dejen de ir, ya. Vivió un año más, no es gran cosa. Estás más cerca de morir, ¿por qué celebran eso? Oh, por Dios. Por si se lo preguntaban, si Omar es la alegría. ¿Me pueden poner la de Cepillín? Es que pues es la alegría de Reset, Omar. Sí. Omar es la alegría de Reset. Oh, por Dios, estamos perdidos. Sí. Qué triste. Bueno. Omar es de... Omar, te ganaste 1,000,000 de pesos. Ahora tengo que pagar más impuestos, perfecto. Sí, eso es lo peor que a ver, vamos a hacerlo, a ver, Cosmo, dilo y te respondo. Omar, te acabas de ganar 1,000,000 de pesos. Ah, qué bueno. Ahora tengo que pagar más impuestos. Sí, no. Chido. Ay, no sé. Y tengo que ir a recogerlos. No, qué hueva. Chris se está ahogando de la risa. Sí. Al menos no estoy tan enfermo como Crush y Mario Kart. No, es que Crush tiene pacto ahí con Shigeru Miyamoto. Y... Sí, no, es ahí. Programan los juegos para ayudarle a él. Ya, Sebastián, no te olvides del otro. El enfermo. Nah, Sebastián sí lo tumbas fácil. Nah, pero juega y como... Y esto no fue Nine Beats. Un placer haber vuelto con ustedes. Sí. Una semana de desgracia. Supongo que Cristina se fue de espaldas. ¡No! ¡Sigo de frente! Me voy hacia adelante, no hacia atrás. ¿Qué pasó, Cristi? ¿Por qué te arrepientes de...? Porque me di cuenta de lo que dije. Sí, es que nada más volteo y la veo así con las manos en la cara, así de oh fuck. Cristian con su cara de querer reír, pero nada más no. Ay. Ok, pues, eso fue todo. Un último corte musical, Cristi. Que Larry le ponga las mañanitas a la RAL. Ya se murió. Sabemos que producir. Darryl, vete a buscar las mañanitas para que se las pongas a la RAL, por favor. Ay, no. En lo que a Cristi se le pasa el ataque de risa. ¡Esperen! Sí. ¡Hay que despedirnos del chat! ¡No! Sí. O sea, primero nos despedimos y luego música, o primero música y luego nos despedimos. No, ya, pues ya se nos acabó el tiempo. Ninguna, ya. Son 10:20. No, ah. ¡Aún tenemos tiempo! Por eso, ¿qué es? Nos despedimos y luego dejamos las mañanitas y ya empieza el push start. Pues sí, también. Pues va. Este 9 bits que nos deja de moraleja. Nunca querrás saber cómo se hacen las salchichas. Sí. Es la teoría de las salchichas, sí. ¿Sí? No saber cómo se hacen. Cristi y los cerdos no se deberían juntar. La lección del día de hoy es que Cristi es esponjosa. Que Cristi se va para adelante. ¡Esponjosa! Nada más añades a las imágenes mentales, Cristi. Sí. Vaya, despídete del chat, Cristi, o... Antes de que continúes quemándote más, termina con la agonía, por favor, ya. Cristi, creo que mejor tú habla, ya no puede. El 9 bits donde Cristi se ventila. Lo bueno es que nadie más vio eso. Estoy segura que Cosmo está grabando. No estoy grabando. Ok. Cristi se mete más autogoles que Brasil en la inauguración. Cristi literal de la revista. Ya no puedo con esto. Bueno, vamos despidiendo. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, ya sea en vivo o en podcast. Nada más está llorando. Nada más se ventila Cristi y llega gente así, se llena el chat súper bestia. No. Y eso que no vieron. Pero bueno, tenemos doble alarjual, es como un regalo de cumpleaños para todos los demás, para todos nosotros simples mortales. Bueno, también anda aquí Alex Roth, praise the sun. También anda Alex Wayne, Atom, Betotti, BitGeek, Canrelo, ¡Cristi! ¡Soy tu fan! Crush Dan, Dark Monster, que era no. A Cosmo 0300. ¡Soy tu fan! ¡Te amo! Ya me voy. Mixlantecutli, M. Medina, Mito 3, Mordemir, Silver, Sorcerer Z. También un saludo a Ciro, que ya se fue porque se fue a dormir. Cosmo, según ya se fue y como se quedó congelada su pantalla y sigue. Para mí tú estás congelado, Crush. Es como si se pusiera esos lentes donde nada más aparecen los ojos, así sí. Se quedó. Y bueno, muchas gracias por escuchar Nine Beats. Los dejamos con la canción que haya escogido Daryl, que no sabemos cuál es. Del mañanito, ¿no? No, creo que iba a poner al atracalo o algo así, dijo. Cristi sería perfecta para una parodia de Game of Thrones. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si lo pusieron en Twitter, yo no sé. ¿Para matarme? No lo sé, la verdad. Ni he visto esa serie. Quiero pensar que es para matarme o es para encuerada, es una de las dos. Entonces prefiero morir. Ok. En la serie. Cosmo, claro. Para el otro. A Cosmo lo vemos encuerado todo el tiempo. Por eso. Bueno. Ya, no, pero por mi altura yo soy como el Khal Drogo, una cosa así. Eres The Mountain. Sí, pero... Bueno, muchas gracias por haber escuchado Naomi. Ya. Escuchamos esta semana que está. Y adiós. Lo del si nos permite un programa nuevo, ¿no? Escuchen el miércoles un programa nuevo. Pero es jueves. Jueves. Yo dirijo un programa nuevo el miércoles. ¿Cuál? Yo no estoy enterada. ¿Con permiso de quién? De nadie, porque nada más yo soy en el equipo, es por eso. Podemos hacer una con Nine Beats. Ya. Ya no dije eso de que puse en el chat, ¿no? Porque no, ya se vuelve la mano. Ok, creo que el cerebro de Crush tampoco. ¡Qué bonito!